Buen día, Eduardo Kim. Buen día, La Plata, Rosario y sus alrededores latinoamericanos. Estamos acá desde Radio La Hormiga, desde el corazón de Barrio Tablada. Tenemos el corazón medio golpeado, Edu. Sí, igual que los bolsillos, ¿no? Hecho hilachas. Hilacha el corazón y los bolsillos. No puede ser peor este fin de año, Eduardo. Era la última posibilidad de por ahí jugar una Libertadores. Igual, viste, no, seguramente... A mí no me importaba la Libertadores, Eduardo. Seguramente no sirve de consuelo, pero yo que soy hincha del buen fútbol, más que por ahí de un equipo en particular, y sobre todo en esta sequía futbolística que tiene Independiente de Avellaneda, son los partidos que por ahí hasta me gusta perder, ¿viste? Es preferible perder 4-3 y dando todo que ganar 1-0 con un gol en el último minuto. Yo no soy resultadista, me gusta ante todo el buen fútbol. Ayer, si bien hacía fuerza para que gane Central, porque River es uno de los equipos que a los que realmente no les tengo ninguna simpatía, me gustó el partido. También me había gustado el clásico que jugaron Boca-River en este devaluado fútbol argentino, en el que a veces uno prefiere mirar un partido del Sunderland con el Chelsea o el Sunderland con el con algún otro equipo, viste, chico de Inglaterra, porque se divierte en lugar de mirar Temperley y Sarmiento. Yo creo que está levantando un poco el nivel del fútbol argentino. Sí, igual específicamente de lo que tiene que ver con la final de ayer, Central se le escapó la oportunidad de poder coronar, para mí, uno de los procesos técnicos nuevos y renovadores del fútbol argentino, con una identidad propia y rescatando sobre todo filosofías futbolísticas y sociales que tiene el club. Sobre todo el Checho Acudé, que tiene como referente en el club a don Ángel Tulio Zof, y ha hecho de esa escuela una manera de jugar y de vivir el fútbol más que interesante. Le da oxigenación a lo que es no solo la filosofía del club, sino también lo que es también el fútbol argentino. El problema es que siempre terminamos hablando de los árbitros de la capital federal que se vuelven en el mismo colectivo a veces, o en el mismo avión, con los planteles a los cuales tienen que dirigir. No digo que este sea el caso, pero hay dos penales en una final. Yo no sé realmente, en la estadística del fútbol mundial, cuántos dos penales hay en una final para el mismo equipo. No lo creo muy posible, Eduardo. A ver, los comentaristas que escuché después del partido decían que Lustó no había sido determinante, digamos, en el resultado del partido. Para mí, condicionó, porque está bien, no tuvo un mal arbitraje, pero previo al primer penal que le da a River, hubo una situación que era un penal clarísimo a favor de Rosario Central y no lo dio. Eso no es condicionar el desarrollo del partido, porque si hubiera dado ese penal con el 1-0 a favor, digamos que otro podría haber sido el desarrollo. Está bien, uno puede decir, bueno, pero Rosario Central estuvo ganando y después River lo dio vuelta. Sí, perfecto, pero igual te vuelvo a repetir. Me gustó el partido, más allá del sinsabor para ustedes, los canallas, del resultado. Sí, el partido tuvo una intensidad, la verdad que no apta para disfuncionales cardíacos. Y que se vio buen fútbol, la cancha un horror. El campo de juego muestra cómo está la Federación del Fútbol Argentino. Un horror. Lo regalada que está. Hay noticias de la Federación del Fútbol Argentino, se confirmó que terminó el fútbol para todos y hay una propuesta en la cual se está reuniendo Armando Pérez con la gente de ESPN, porque van a hacer una propuesta de dinero a la que está superior a la de Turner Fox. Exactamente. Y hay una noticia todavía más contundente es que mientras esto, todo esto sucedía, en los tribunales de Estados Unidos se le retira la causa de torneos y competencias bajo una fianza que es multimillonaria. No sé si has leído esa noticia, Eduardo. No tenía noticia. Me había quedado, viste, por ahí en la incertidumbre de que la Turner, digamos, sea insuficiente la oferta que han hecho y no estaba cerrada, sí en que ya directamente se había roto el vínculo de Fútbol para Todos, ¿no? Y estaba más o menos en esa noticia, no tenía noticia de la oferta del ESPN directamente. Sí, supera en varios miles de millones a la propuesta que hizo la Turner. De igual forma van a esperar un poco más a fin de año. También hay quejas de lo que es el fútbol del Ascenso Unido, que está bajo la conducción, uno de sus conductores es el presidente de Nueva Chicago, que está cuestionando fuertemente a los presidentes de los grandes clubes, que se están sentando a negociar cómo van a morder de esa gran torta que va a ser la televisación. De igual forma, eso es el contexto, la cancha grande del fútbol, como le gusta llamar a Carlos del Frade. El contexto de la cancha chica te marca de que Central cometió errores, el Chacho cometió errores defensivos, no, nunca pudo reconstruir la defensa, y el mayor gasto que hizo Rosario Central fue en marcadores centrales, en defensores, y no pudo elaborar una dupla que sea consistente. Y eso se venía arrastrando, y la apuesta del Chacho fue hace ya 2 meses, 3 meses por esa dupla, la cual se veía, yo tuve la oportunidad de ir a la cancha un par de veces a ver a Central por el torneo local, y la verdad que no hacían pie, sobre todo en la manera de rechazar, de mostrarse firmes cuando tenían la pelota en los pies, y teniendo un jugador en el banco como el Colorado Seto, que quizás tiene un poco más de años que estos dos centrales, pero tiene más experiencia y tiene conocimiento del club. Yo creo que una de las apuestas tendría que haber sido esa. Bueno, pero hoy con el diario puesto, con el resultado puesto, es fácil criticar. Al Chacho se lo saluda con honores. Y se lo despide como ¿es irreversible? Grande. ¿Es irreversible lo de Coudet? Sí, renunció a la madrugada. O sea, no hay manera de convencerlo para que siga el proceso. La verdad que ha sido un proceso bastante interesante, como vos decís. Sí, y me hizo acordar al viejo Ángel Tulio Zof. Porque no solo más o menos, Eduardo, sí, sino que en realidad lo que marca es que Eduardo Coudet tiene que seguir evolucionando en su conocimiento táctico, en su conocimiento estratégico. Se enfrentó con un rival que, más allá, digamos, de toda la crítica que se le pudo hacer al unitarismo que existe en el fútbol nacional y que siempre tienen una ayuda de más los equipos de la capital federal por sobre los equipos del interior, es verdad que Marcelo Gallardo vio el partido, o sea, más allá de que haya estado perdiendo 2 veces, en un momento vio que tenía que hacer un par de cambios y apostar a los errores defensivos de Central, y le salió. Y después el Chacho Coudet, cuando ya se encontraba en desventaja, no hizo 2 cambios que no pudieron revertir. Ya estaba el paño con todas las cartas jugadas y era ya demasiado tarde para hacer los cambios que hizo. Claro, los cambios eran cuando estaba en ventaja, viste, y tenía a su disposición el partido. Claro. Lo cual demostró que, bueno, ahí un déficit del Chacho. De igual forma, ya te repito, se va un grande del fútbol local y nacional y llegó hasta donde pudo a Rosario Central. No le alcanzó a Rosario Central, que se tuvo que volver de Córdoba, la verdad que con masticando bronca. A mí me tocó volver de San Juan masticando bronca, que es bastante más lejos que Córdoba, pero me imagino los muchachos, los más de 25.000 personas que ha llevado la tribuna rosarina, yo creo que es difícil volver de tantos kilómetros de vuelta con una derrota a cuestas. Yo entiendo, digamos, terminar el año con este tipo de derrota deportiva después de haber trajinado, ¿no? De haber sido un año trajinado en todos los aspectos, un año duro en todos los aspectos, es complicado. Más con el escenario, digamos, con el que vamos a despedir el año y con las perspectivas, ¿no? Para un 2017 en el que uno realmente, por más optimista que sea, no puede desear felicidad a nadie, porque seguramente va a ser duro. Pero bueno, yo personalmente, vos sabés, Guille, he tenido la semana, como te digo, más trajinada del año. Eso me ha desconectado, sobre todo en los medios de comunicación. Hoy capaz que eso se va a notar más que en ningún programa del año, ¿no? Por otra parte, desde octubre hasta la fecha estoy manteniendo una relación bastante distante con todo lo que sea redes sociales e inclusive Outlook, mails. Apenas un celular con la memoria saturada me insiste con su sonido constante a que no me desconecte de esta vorágine informática. Pero bueno, y eso que no es que uno esté de vacaciones, ¿no? Porque sería lindo que todo eso que te cuento sea porque uno está de vacaciones, todo lo contrario, ¿no? Pero yo creo que si a la tensión en el trabajo y a la presión militante en medio de estos conflictos políticos uno no la acompaña con el desenchufe mediático, seguramente no hay cuerpo que aguante, ¿no? Se agarra ataque de paranoia, Eduardo. Sobre todo llegado diciembre, ¿no? Este 2016 ha sido turbulento, ¿no? Estamos a 16 de diciembre. Se hizo un encuentro aquí en Rosario de familiares de víctimas y también de víctimas también de la represión del 2001, del 19 y 20 de diciembre del 2001. Sí, acá se están preparando las movilizaciones para eso. Vamos a ir comentando todo eso en el transcurso del programa, sí. Hice tres entrevistas a dos sobrevivientes de la represión de la Capital Federal, a Quiquita Aguilar y a Fabián Coca, y a la hermana de Ramón Arapí, que es de Corrientes, Capital, lo mataron en un barrio, y contaban cómo venían la situación de los juicios, cómo ven el 19 y 20 en la actualidad, qué significa para ellos también estar en el encuentro de familiares para poder también intercambiar experiencias y elaborar una estrategia conjunta, porque se va a ir por sobre los responsables políticos de la represión del 2001. Un encuentro que se hizo en un colegio de la ciudad de Rosario, un colegio céntrico, el Normal 2. También se pintó un mural en el barrio de la República de la Sexta, estuvimos ahí, y te puedo dejar algunas impresiones de lo que es el 19 y 20 de diciembre, cómo se vive, sobre todo en lo que es el recuerdo y la memoria de Claudio Pocho Leprati. Tenemos un audio muy lindo que Nocetti, un periodista muy importante de aquí en la ciudad de Rosario, comenta cómo se vivió ese 19 y 20 de diciembre y la historia de Claudio Pocho Leprati cuando en el barrio de Las Flores se acerca un patrullero del comando radioeléctrico y lo ejecuta de un disparo en la garganta, después de él gritarle de que paren de matar, que ahí había pibes comiendo. Sí, sí. Todo ese recuerdo, aparte, hace a la significación muy importante de esta biblioteca que alberga esta radio, que es la Radio Hormiga, que lleva el nombre en recuerdo de Claudio Pocho Leprati. Pero después, si querés, entramos a esa cuestión. Fue una semana, como vos dijiste, muy trajinada. Se vio un apriete muy fuerte del unitarismo porteño, más vivo que nunca, cómo hicieron retroceder, por lo menos por ahora, la aprobación de del proyecto de ley del impuesto a las ganancias, y cómo hacen los mecanismos unitarios para poder presionar a las provincias que tengan que darle órdenes a sus senadores para que tengan que reelaborar otro proyecto. Después, si querés, entramos a eso, Eduardo. Sí, totalmente. Y ahí tengo una cosa que seguramente a vos, que te gustan las teorías conspirativas, te va a gustar mucho. Todo el accionar en diputados y en senadores, desde Monzó hasta Pichetto, la foto Massa Kicillof y el revertimiento, se puede decir, de la supuesta derrota política en la media sanción en diputados de Mauricio Macri, y cómo se dio vuelta la tortilla en la Cámara de Senadores. Ahí hay una teoría conspirativa. Bien, muy bien, me gusta Eduardo. Después tenemos la declaración de Milagros Salas haciendo una defensa política muy importante en ese juicio que le están haciendo por un supuesto scratch a Gerardo, no, ¿cómo se llama? Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, cuando era diputado. Tengo acá la página impresa de Página 12. Hay interesantes declaraciones en cuanto a cómo se autopercibe Milagros Salas, en el significado, en lo que alguna vez hablamos de lo que significa una militante política del norte, descendiente de pueblos originarios y militando dentro de las líneas del peronismo, qué significa para las oligarquías del interior y sobre todo para cierto sector del radicalismo que reproduce lo más rancio y aquello que decía combatir cuando pedía la reforma y la revolución, el radicalismo que era en contra de las oligarquías y los partidos de la élite porteña portuaria y las oligarquías provinciales. Bueno, parece que nada de eso quedó dentro de los valores del radicalismo en la actualidad. Y esa defensa que hace Milagros Salas la pone en un plano político simbólico que es muy interesante de analizar, porque todo lo que tiene que ver con Macri y el unitarismo porteño se juega en el plano político del poder, más firmemente lo terrenal, y en el plano simbólico de lo que significa la militancia de los pueblos originarios y sobre todo del pueblo del interior. La síntesis está en la primer página de Página 12 impresa. Le pido perdón a Morales por ser negra y colla. Todo eso vamos a estar comentando en el transcurso del programa. Antes de decirle obra, arrivederci, goodbye, chao, año, aunque el 2017 nos trate peor. Completá y después, si querés, vamos a escuchar un temita y volvemos. Dale. No sé si me seguís escuchando, Eduardo. Sí, te sigo escuchando. Se cortó. No, yo te escucho, ¿eh? Ah, bueno. El incendio impresionante en la costa atlántica. Pinamar. Y Valeria del Mar. Claro, cerca de no, es Pinamar, es Valeria del Mar y... Cerca de Pinamar, Valeria del Mar, en donde se prendió fuego un balneario. Bueno, hubo dos intentos de... Estaba dado de baja. Negocio inmobiliario. Sí, ¿no? Exactamente. Conclusión. Y bajo la inacción del Estado argentino, del Estado nacional, teniendo en cuenta de que hay que rezar para que se combata el fuego. Vos sabés que pareciera que aprovechan las condiciones inflamables, porque hubo un intento de prender fuego a un balneario antes, que había denunciado el intendente de esa localidad de la que estamos hablando, que no prosperó, pero aprovechan el momento climático como para prender fuego y después que se construyan los megas emprendimientos para redituar con el lugar maravilloso y la naturaleza que se manifiesta ahí en la costa atlántica. Para mí eso es un monumento a la impunidad, ya viene de los tiempos de cuando era ministra, la que no quiero nombrar porque me parece que ya es demasiada mala suerte. Imagínate, ayer hicieron circular una foto del Turco con la camiseta de River y digo, no.

FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Consumir, consumir y consumir es el credo en el que todos parecen estar de acuerdo. Y cuando decimos todos, no solamente la referencia es para los sectores políticos, también los diferentes y tan desiguales estratos sociales. Consumir es pertenecer a, no estar excluido, ascender de clase social. El poco o mucho consumo caracteriza a un gobierno, lo defenestra o lo hace teñirse de defensor de las mayorías en estos tiempos argentinos en los que la miseadura del ajuste macrista nos aprieta los bolsillos. Entonces, pasaremos a utilizar el plástico porque total, ahora las cuotas a pagar son 18, o sea, tenemos medio año más que la hora 12. Y si ya nos endeudaron con los préstamos externos, ¿por qué no tomar nuestra propia deuda? Entonces endeudémonos y para ahorrar vayamos a Chile que está cerca y con un DM3 compraremos celulares, tablets, TVs o zapatillas al precio de una en nuestro mercado. De paso, nos hacemos un viajecito en avión o qué importa, nos pasamos medio día dentro del auto tomando mate mientras avanza la fila de vehículos para pasar el túnel fronterizo. Total, ahora se aprueba la ley del impuesto a las ganancias y las cuotas ni se van a sentir. ¿Y los pobres qué? Dicen en los barrios. No tenemos derecho a tener nuestra mesa llena de asado, sidra, pollo, pan dulce y todo lo comestible que anda dando vueltas por las góndolas supermercadistas. Total, tenemos el generoso bono de fin de año y la seguridad que nos da este todavía más generoso gobierno y los legisladores que tendrían que haberse puesto el bonete de Papá Noel. Sí, señores, tenemos 3 años de ley de emergencia social y habrá laburo para todos. Si el salario no alcanza, ¿qué importa? Si se legitima la precarización, ¿qué importa? Después, ¿qué importará el después? Si tenemos el alma tanguera y será placentero amontonarnos en las playas de la costa o pasaremos el calor en el río comiendo sanguchitos de fiambre o de última tereré en la Pelopincho mirando la TV por cable si es que no nos cortan la luz o no nos cortan el cable. Y por si fuese poca la resignación, si nos cortan la luz, nos queda el consuelo de mirar el Face en el smartphone. Total, el año que viene hay elecciones y estos que gobiernan querrán ganarlas, así que nos seguirán tirando sogas. Porque fíjese, por más que ya no seamos clase media, al consumo nadie lo puede parar. Las élites que gobiernan y las otras élites que les ponen alfombra roja con el pretexto de la gobernabilidad, agradecidos en playas exclusivas del extranjero o en Pinamar para caretear y seguir pidiendo felicidad y votos. Guille, ¿estás? Sí, te estoy escuchando. Vos sabés que me puse a pensar mientras vos estabas tirando al aire, al éter más que nada, esa reflexión de lo que significa festejar Navidad o Año Nuevo. Y que es interesante ver ahí cómo se manifiesta la diferencia de clase, en cómo uno mira la mesa por ahí de la clase media o mira la mesa de la clase alta y ve diferencias, y ni hablar de cuando estamos hablando de las clases populares, la clase media-baja, y sobre todo las clases pobres. Y ese momento de violencia simbólica se manifiesta en la televisión y en los mensajes de los medios masivos de comunicación, pareciendo de que ese sentido común hace que lo que no importa es con qué se festeja, o sea, si es el pan dulce de marca o de la otra marca, si es la sidra de una marca o de la otra, o si es el asado o una milanesa, sino que lo que intentan bajar la línea es que lo importante es la familia, y ahí uno se puede pensar, bueno, ahora resulta que en el momento más consumista del año te proponen consumir, pero no le dan tanta importancia a eso porque te quieren recalcar otros valores, y resulta que hoy los valores que te intenta inculcar en la familia son contradictorios, porque hasta incluso te diría que las clases populares, la mayoría, siempre tienen en el barrio algún tipo de violencia en la espiral, de violencia en espiral que se le manifiesta en la mesa, y que encima cargan con el estigma de no poder, con lo poco que tienen, llenar la mesa como lo hacen las clases altas, y hasta incluso con el estigma de ser pobres y de tener que estar sentados en la mesa obligados, porque de alguna forma el sistema te pone a fin de año la obligación de tener que sentarte a festejar algo que muy probablemente no sea para festejar, como este año que fue en balance económico y político, la verdad que desastroso, no solo para la gente de la clase baja o clase media, sino que en realidad es para todos. Lo que parece que no se manifiesta es en cómo se sigue defendiendo en algunos sectores, que vos, eso se ve en Facebook sobre todo, cómo lo siguen defendiendo a Macri, al gobierno, que le ponen palos en la rueda, que no lo dejan gobernar, y sin embargo, esos mismos, y sigue echándole la culpa a la pesada herencia, y sin embargo ellos mismos son consecuencia en el poco poder de consumo, son consecuencia y sin embargo siguen defendiendo este gobierno. Yo la verdad que hay cosas que todavía no termino de entender, Eduardo, y para mí diciembre es un mes que mientras más se acerca a fin de año se pone más violento. Y aquí en la ciudad, mientras más caliente se pone el pavimento, más se revoluciona la cuestión, y el problema es cuando no solo no se llega a llenar la mesa más o menos dignamente para festejar la Navidad, sino que hasta incluso se pone más violento cuando se ve la ostentación que hay algunos sectores que les gusta mostrar que pueden reventar a cohetes el fin de año y hasta incluso pueden descorchar el mejor champán y poder comer el mejor costillar con el mejor vitel toné, y eso la verdad que genera bastante, bastante odio. ¿Qué pronóstico ves ahí en Rosario? ¿Calma? ¿Paz? ¿Paz social? No. Como se ha hecho en todo el país, en algunos lugares se ha movilizado hasta ciertos, sobre todo los Carrefour. Va las organizaciones, algunos barrios se paran enfrente de Carrefour y se intenta negociar algún tipo de mercadería o algún tipo de cajas navideñas o algo para poder hacer del fin de año algo un poco más digno. Lo que pasa es que no alcanza, porque es estructural lo que pasó este año, Edu. Como es estructural, es imposible que haya una política de Estado a corto plazo, alguna acción táctica del Estado que pueda hacer de colchón para que no haya algún tipo de levantamiento en algunos barrios, digamos. Puede ser de que con este acuerdo que hubo, porque aparte una de las grandes noticias de la semana fue que se convirtió en ley la emergencia social, puede ser de que de parte de las organizaciones no se esté organizando salir a fin de año a prender fuego todo. Pero hay cosas que las organizaciones también no pueden abarcar. O sea, las organizaciones sociales, yo te diría, de los barrios, organizan a un 30% de la población de los barrios populares, 40% como decirte una exageración, pero la gran mayoría no está organizada en organizaciones sociales. Entonces, si ni el Estado llega, ni las organizaciones lo pueden abarcar, yo creo que ahí queda una cantidad de gente que es muy probable de que si hay algún chispazo, que se inflame el ánimo para salir a manifestar la bronca, Eduardo. Yo lo que digo es que hay una posibilidad de que eso ocurra, como también puede ser de que haya un buen clima. Yo le achaco mucho el tema del clima, o sea, con mucho calor, con cortes de luz, eso te pone de un humor. Si, ahora, si el clima está más fresco, si realmente se puede estar bajo el techo de chapa, y para mí la gente todavía tiene muy cercana el diciembre del 2001, sabe que salir a manifestarse generalmente termina en alguna represión. De hecho, el Estado ha hecho un mega operativo con gendarmería y las policías provinciales para poder monitorear bien de cerca los barrios populares por si hay algún tipo de tensión social. Así que está sobre esa doble hipótesis, Eduardo. Si hay buen clima y ese operativo más o menos funciona, yo creo que no va a pasar nada. Va a haber hechos aislados que los van a poder reprimir y ocultar. Pero si hace mucho calor, se le suman los cortes de luz, de energía, y encima, para colmo, no llega la ayuda social, y yo te diría que sí, que va a estallar. Acá, pero bueno, acá en La Plata, viste, más o menos es un escenario muy parecido. Quizás la única diferencia sea que no ha habido despliegue de fuerzas especiales, o sea, todavía no gendarmería. Se calcula que si hay algunos actos de vandalismo, como suelen llamar los comunicadores de los medios concentrados, seguramente serán muy marginales. Lo que sí se ha notado es un despliegue, digamos, impresionante en cuanto a cobertura social hacia las organizaciones, sobre todo en el tema alimentos. Igualmente muy gracioso, digamos, el hecho de, bueno, a los alimentos tradicionales que mandan, ¿no? Llámese arroz, fideos, azúcar, leche y esas cosas, le hayan y vos sabés que en esta época le suman los navideños. Esta vez le han sumado juguetes. Ahora, si vos mirás a lo que les llaman juguetes, directamente yo les llego a dar a un pibe una bolsita de esos juguetes y lo más probable es que me quede mirando y me los revolee, ¿no? Porque más específicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de juguete? No, y son esos, ni siquiera esos soldaditos, sino, viste, esos muñequitos plásticos que son imitaciones de las figuras de alguna de las películas, pues de la era del hielo y esas cosas, digamos, sí. Malas imitaciones. Lo que esos, sobró de las cajitas de feliz, vos decís. Juguetitos chinos, no, ni siquiera la cajita feliz, porque por lo menos, viste, en la cajita feliz viene un muñeco de esos que se parece al original. En esto, digamos, no pasa ni siquiera de caricatura de los dibujitos. Entonces, no, bueno, es tremendo. Pero seguramente, viste, los funcionarios, sobre todo Caroline Stanley, que es la que ha mantenido, digamos, la comunicación y las negociaciones con las organizaciones sociales, seguramente va a decir, pero este año nunca mandaron juguetes y este año hemos mandado juguetes. Bueno, por ahí sería conveniente sacarle algunas fotos, viste, a los juguetes y difundirlas en las redes para ver, digamos, qué es lo que el gobierno considera juguetes para los pobres, ¿no? Para los pobres, para los excluidos, para los que está mandándole, digamos, la contención de fin de año. Sí, el desprecio son, la verdad, muy despectivo los funcionarios de gobierno nacional y toda su tropa que gobierna. No solo las declaraciones, sino también sus política que se manifiesta en esto que vos decís. Son quizás juguetes que le habrán sobrado, vaya a saber de qué empresa, y pareciera como si estuvieran haciendo una caridad, Eduardo. Entonces, no hay una intención política de poder intentar que los pibes de las barreras populares tengan algún juguete, porque en un momento cuando la Fundación Evita mandaba la caja navideña, tenía un sentido, o sea, fomentar el fútbol, porque te mandaba la pelota de fútbol, o te mandaba, no sé, qué sé yo, por ahí... La primera bicicleta encima. Claro, viste, a veces. O sea, tenía otra intención, no era caridad, era desarrollar algún tipo de salida, de escape cultural, desarrollo cultural. O ponete que en último caso, ponete que en el caso más pesimista de una mirada, de cierta mirada gorila, tuviera algo de beneficencia, pero por lo menos era una beneficencia con respeto, ¿no? Claro, a eso. Exactamente, Eduardo. Ni siquiera tienen ese respeto. Porque la caridad, la beneficencia, no tiene un sentido político, tiene el sentido hasta incluso de sacarse de encima algo que les sobra, ¿me entendés? Entonces, ahí está la violencia de clase implícita y que es imposible de pensar de que estas clases que nos gobiernan, estas élites que nos gobiernan, realmente vienen con una revancha. ¿Te acordás de los todos por dos pesos que florecieron en la última época del menemismo y en la época previa a la crisis del 2001? Esos todos por dos pesos, bueno, estos son juguetes todos por dos pesos. Directamente. No, a mí se me dio a la cabeza como si fuera, hay que hacer una, para mí en algún momento va a haber que hacer una película sobre estos delincuentes que nos están gobernando, que la verdad que son una banda, es un robo orquestado en banda, y su máxima cabeza es Macri, que se compró un banco esta semana, y tiene la caradurez de decirte de que el aire acondicionado en manos de un irresponsable es un arma de destrucción. Entonces, realmente, igual esto vos, va incubando. Vos te vas a reír, pero acá en la radio estamos políticamente correctos. Tenemos el aire en 24 grados. Sí, nosotros también estamos acá compartiendo. Pero no es por hacerle caso al gobierno, sino por una cuestión de economía, si tenemos en cuenta que ahora en febrero vuelven a aumentar las tarifas eléctricas. Sí. Dos aumentos por año. Y Aranguren se llama... Está peleando entre Aranguren y Pradgay a ver quién es el más antipopular de los ministros de Macri, Eduardo. Yo no sé quién genera más odio, si Pradgay o Aranguren. No sé, vos, si tuvieras que armar un podio de los tres ministros que generan más odio en el pueblo. Porque eso va a incubar, Eduardo, y eso cuando incuba, explota. Mi ranking, pero... Muy lejos lo encabeza Patricia Bullrich. Después, en todo caso, viste, puedo ponerlo a Pratgay, y no sé si Aranguren entraría. Me cae más pesado, por ejemplo, Fernando Cabrera o Manuel Quintana. Me caen mucho más pesados. Sí. Y por el único que tengo, digamos, una indiferencia total, pero no porque me caiga mal, sino porque es un cero a la izquierda, es por el Rabino Berman, por ejemplo, que es ministro de Ambiente, pero no sé si existe. Es el María Julio. Yo te digo, la ostentación que generaba María Julia, en este caso genera lo que comunica en realidad el ministerio o su ministro. La ministra María Julia... lo que mostraba era ostentación y ese tupé de mostrarte de qué clase social viene, de qué élite viene. Y en este caso, el ministro de Medio Ambiente, Rabino Bergman, te muestra una inoperancia de la cual el tipo hace bandera, y me parece que hasta incluso se escuda en esa inoperancia como para, por otro lado, hacerlos, permitir los negocios, porque lo que se viene a partir del incendio en ese bosque, son 50 hectáreas de bosque arrasado, y eso le pasan topadora, le ponen un poco de barrido, y rematan, venden y construyen, y eso va a pasar en menos de un año, porque tienen que aprovechar que está ahora así el terreno. Hablando de clase y estratos y todo eso, ¿lo viste ayer a Lugo en el Colón? ¿A Lugo? Huguito Moyano. No, no lo vi. Y los camioneros en el Colón. No. Yo después tengo, ¿viste? Estoy viendo un corte en la 9 de julio, eso sí lo estoy viendo. Le voy a dedicar un poemita después a Huguito Moyano, que es de mi compatriota Nicomedes Santa Cruz y que se llama ¿Cómo has cambiado, pelona? Después, ¿viste? Vamos a hacer eso. ¿Vos tenías ahí algún material como para pasar? Sí, si querés. Entramos a lo que fue el encuentro de familiares de víctimas de la represión del 2001, pero yo estaba pensando de que este bloque se nos hizo muy largo. Me parece que da para quizás pasar un tema. Exactamente, te iba a proponer eso. Y después, si querés, arrancamos con los audios de las entrevistas, entramos a lo que significa el 2001, y después desarrollamos algunas noticias que tienen que ver con lo local de aquí de Rosario, que también impactan en la nacional, si querés. Y sobre todo porque son la una pasadita. Ahí dale, pasamos música y nos vemos. Yeah. Hoy en Radio Nauta, el berretín cultural. Pasando por una experiencia sensorial múltiple. Que siempre hay movimiento acá. Recuperar esos conocimientos que no están en los libros y que están en cada casa. Puedo caminar, puedo bailar. A ver cómo generamos un caos. Proteger los espacios que nos encuentran para repensarnos, ¿no? Como la guerra de los mundos, ¿no? Todo continúa sucediendo. Y como en los sueños, la puerta de entrada me espera afuera. Y finalmente terminan siendo los mejores amigos del universo. Para que todo empiece de nuevo. El berretín cultural. 2 horas de Olga Vázquez. Viernes a las 8 de la noche. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo. Prohibido cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia y esto es el poema dedicado a Hugo Moyano. ¿Cómo has cambiado, pelona? ¿Cómo has cambiado, pelona? Cisco de carbonería, te has vuelto una negra mona con tanta guachafería. Te cambiaste las chancletas por zapatos taco aguja y tu cabeza de bruja la amarraste con peinetas. Por no engordar sigues dietas y estás flaca y hocicona. Imitando a tu patrona has aprendido a fumar, hasta en el modo de andar. ¿Cómo has cambiado, pelona? Usas reloj de pulsera y no sabes ver la hora. Cuando un negro te enamora, le tirás con la cartera. ¿Qué? ¿También usas polvera? Permite que me sonría. ¿Qué polvo se pone Usía? Ocre, rosado, Rachel, o te pones a tu piel, cisco de carbonería. Te pintaste hasta el meñique porque un blanco te miró. Francisca, bota, frifró, que son corné, berenique. Perdona que te critique, y si me río, perdona. Antes eras tan pintona con tu traje de percala, y hoy por dártela de mala te has vuelto una negra mona. Dejé ese estilo bellaco, vuelve a ser la misma de antes. Menos polvos, menos guantes, menos humo de tabaco. Vuelve con tu negro flaco que te adora todavía. Y si no, la policía te va a llevar de la jeta por dártela de coqueta con tanta guachafería. Para Huguito Moyano y su presencia con el sindicato de camioneros en el Teatro Colón. Primer round de la pelea de Cash, y decimos pelea de Cash porque es un deporte en el que casi todo es fingido. Cámara de Diputados, media sanción del impuesto a las ganancias, la foto que incluía al sonriente renovador con Axel Kicillof y sus declaraciones diciendo que lo resuelto no era una derrota de Mauricio Macri, era sin duda la mejor síntesis de lo sucedido en la Cámara Baja. En todo caso, quedaba la sensación que el gobierno había recibido un pequeño bofetón para que despierte y en la otra discusión, en la discusión de la otra Cámara, no siga cediendo la iniciativa política en esa otra discusión, o sea, la de senadores. tenemos una teoría que seguramente a Guillermo Chichetti, un fana de House of the Cards, le va a gustar. Pero aquí seguimos en el toma y daca y los canjes del yo te apruebo, si vos me aprobás, en donde tanto gobierno como oposición salen a lo largo del año con un empate salomónico y un discurso políticamente correcto que les asegura al gobierno cierta tranquilidad para encarar el nuevo año, viendo cómo corrige lo incorregible, o sea, la gravedad y la terapia intensiva de la economía, y al principal opositor, la certeza, esto lógicamente con un signo de interrogación tratándose del peronismo, de ir aglutinando un espacio cada vez más concurrido para intentar el sorpaso en la legislativa del próximo octubre. A ambos, tanto a Mauricio como a Sergio, para seguir sosteniendo la continuidad de un proceso que va a cambiar radicalmente el modelo económico en la Argentina, con el regreso al endeudamiento externo como único motor de arranque y el respectivo negocio para con los grupos y bloques económicos a los cuales los dos principales referentes, tanto del PRO como el Frente Renovador, representan. A Mauricio y a Sergio les cae de perillas el discurso de la gobernabilidad. Seguimos por Radio La Hormiga a 104.3. No sé si estoy escuchando ahora el retorno de Radionauta FM 106.3 de La Plata. Yo te estoy escuchando bien, Guillermo. Estoy al aire saliendo, me están comunicando la operadora Fernanda desde allí de la ciudad de La Plata. También estoy saliendo al aire en la ciudad de Rosario. Tenemos que poder coordinar un poco cuál es el momento en que nosotros pasemos algún tipo de música, porque lo que sale por Radio Nauta aquí al aire se escucha medio enlatado, como si estuviera saliendo por teléfono. Solo vamos a buscar la forma de... El año que viene ya, porque ya termina. No sé si Eduardo está por ahí, si me escucha. Te estoy escuchando, Guille. No tengo el retorno de Eduardo, Vicky. No tenés el retorno, yo sí te estoy escuchando perfectamente. Sí, algo te escucho, Edu. A ver. Hola, señor. A ver. Ahí estamos. Edu. Sí. Ahí te comentaba, viste, más o menos el primer round de la pelea que fue la media sanción en diputados de la ley del impuesto a las ganancias. Te decía que incluía este hecho, digamos, esta victoria efímera, la foto del sonriente referente del Frente Renovador con Axel Kicillof, el proyecto de ganancias que tuvo media sanción en diputados y las declaraciones de Sergio diciendo que no era una derrota de Mauricio. Ahí la teoría conspirativa básicamente es Emilio Monzó como caballo de Troya, ¿no? En una articulación, digamos, todo bien planeado, con Miguel Pichetto en la Cámara de Senadores, Monzó le dio el dulce, tanto al Frente Renovador como al Frente para la Victoria, le dio la efímera sonrisa y la foto, y luego, sabiendo todo esto, ¿no? Todo esto sabiendo, digamos que el hecho de revertir la media sanción en la Cámara de Senadores iba a servir a Mauricio Macri para tener su última victoria política y cerrar el año, digamos, plácidamente, porque ahora, más allá de las discusiones para cerrar sí o sí entre lo que queda de las sesiones extraordinarias la sanción de ganancias, seguramente será, digamos, un acuerdo salomónico que estará intermedio entre la cifra que había propuesto el gobierno, la cifra irrisoria que había puesto el gobierno, y la cifra tampoco tan significativa del proyecto del Frente para la Victoria y el Frente Renovador. Y digo, no tan significativa porque todos esos millones son en pesos y si vos solamente tenés en cuenta todo lo que se perdonó en retenciones a las multinacionales, son, digamos, millones de millones, pero estos de dólares, ¿no? Una cosa es millones de pesos y otra cosa es millones de dólares. Pero de alguna manera, así como se sancionó la ley de emergencia social y se dio una contención a los sectores más bajos, a los sectores precarizados, digamos que también había que tener un gesto y un guiño a los sectores medios, a los sectores de clase media, que son básicamente los que van a ser favorecidos con la variación de las alícuotas en el impuesto a las ganancias. No es como dicen algunos tranquilamente, digamos, el discurso de algunos referentes, sobre todo de Sergio Massa, que decía que van a ser favorecidos los que menos ganan. No, porque en estos momentos, digamos, ¿quién gana 35 mil pesos? ¿Cuál es la porción de los trabajadores? ¿Cuál es el porcentaje de trabajadores que gana arriba de 35 mil pesos y que puede ser, digamos, favorecido con el impuesto a las ganancias? Es un margen que yo no sé si supera, digamos, el 15% de la masa trabajadora. Sí, el porcentaje es mínimo. Estamos hablando de los 8 millones que tiene la economía en total. Estamos hablando de una porción muy muy baja, o sea, no sé si son ni 2 millones los que están pagando hoy impuesto a la ganancia. Lo que sí significaba esta disputa política por el impuesto tenía que ver con cómo se posicionaba en última instancia, sobre todo en el Congreso de la Nación, que es lo que se va a votar el año que viene, que son elecciones legislativas, quién se iba a mostrar capitalizando todo el descontento opositor al gobierno. Y ahí Massa tenía una jugada muy interesante con respecto, hasta incluso con la misma carta esa que hizo pública a principio de semana, diciéndole que a Macri que lo que no importaba era si perdía a Macri o perdía a él, sino que lo que importaba era que ganaran todos los argentinos, a hiperdemagogia de Massa, hacía de que como claro referente de la oposición sea él. Y lo que se manifestó después con el correr de los tiempos, la habilidad que nosotros veníamos hablando del PRO, de poder buscar las internas adentro del Congreso, de los bloques opositores, sobre todo el kirchnerismo, porque es evidente que Pichetto representa un sector que viene del peronismo más ortodoxo, y hay otros senadores que no están hoy viendo de buena manera de que no se vote directamente lo que vino de diputados. Entonces lo que se estaba jugando era si había capacidad de la oposición de imponerle una agenda a Macri para poder mostrar que hay una línea que separa entre el PRO y sus aliados y la oposición. Por lo que se vio esta semana es que el juego político por lo menos va a dejar para la próxima semana la resolución de este entramado, que tuvo esa reunión de gobernadores con el Poder Ejecutivo como principal estrategia de presionar a todos los gobernadores de las provincias peronistas y de otro signo político, y que ahí, con esa cuña que se mete adentro del peronismo, pensar en la estrategia de dividir al peronismo el año que viene en las elecciones, hasta incluso poder ver que no solo tiene que ver con cómo funciona el poder en el entramado, hoy que yo le digo el unitarismo, el neo, que en realidad nunca murió el unitarismo, sino que hubiera tenido otras formas en el siglo XXI con el sistema de partidos, pero bueno, claramente eso no, no está funcionando así democráticamente con el voto directo, sino que lo que prima es la capacidad del Poder Ejecutivo de sentar a las provincias y en ese juego de presionar para que a ver quién pagaba el desfinanciamiento supuesto del Estado, entonces tenía que obligar a sus senadores, los que ponían, a los que estaban aportando senadores a, digamos, de su propio signo político al, al Congreso, de tener que votar en contra de esa ley que vino de diputados. Ahí se abrió una grieta y lo que pudo lograr la oposición fue darle tiempo a, al PRO para poder negociar, abrir una nueva negociación que permita cambiar el número de del sueldo de donde se va a cobrar las ganancias, que bien dijiste vos, 35 mil pesos. Estaba, recordemos que el proyecto que vino a diputados es de 44 mil pesos y el que presentó el gobierno es de 25 mil pesos. Y entre medio de esas dos saldría, saldría el número. Además de que hoy hay una reunión con el, la cúpula de la CGT que está intentando reelaborar un esquema de números que también le cierre a los gremios, con lo cual ese entramado de diferencias lo que hace es que el proyecto que vino de diputados muy probablemente no se vote si hay consenso hoy con la CGT y con el sector del Frente Renovador. Lo que sí, yo creo que igual, ese proyecto que viene de diputados, si el kirchnerismo tiene la, la fuerza de reflotarlo, a la nada se va a votar eso, Eduardo. O sea, tampoco es que está cerrado el escenario para que el PRO diga que o cante victorias o diga que va a salir un proyecto consensuado, sino que lo que se gana es tiempo hasta la semana que viene, donde se va a votar realmente el proyecto, y hay muchos diputados del Frente para la Lectura que dijeron que iban a votar directamente lo que viene de diputados, y son bastantes los senadores que están bajo las fuerzas del Frente para la Victoria. Se va a arreglar y se va a arreglar en una cifra intermedia, y yo me voy a ganar una apuesta, otro Don Malbec, viste, para la bodega de fin de año, digamos, para los brindis de fin de año. Eso prácticamente, viste, es como la crónica de una muerte anunciada. Sí. Sí, quedó dibujado el proyecto de que tenía, sobre todo Massa, de poder darle un golpe que lo deje mejor parado para el año que viene, para las elecciones. Pero no creo que sea el caso. Yo también estoy más por... Yo soy ahora más del pesimismo de la inteligencia. La verdad que, cómo ha, sobre todo en el terreno del Congreso, cómo ha jugado el gobierno nacional, fue muy inteligente. Ahora vos imaginate, ¿quién patea el tablero en la CGT, ¿no? En la CGT el tablero no lo patea ninguno del triunvirato, no lo patea, digamos, el sector federal liderado por la bancaria, lo patea la Unión de Transportes Automotores, digamos, amenazando con un paro el día lunes. Imagínate, el único gremio que tenía un acuerdo cerrado con el gobierno para que en caso que el triunvirato de la CGT llevar a cabo un paro para que el transporte ese día funcionara, es el que patea el tablero y le dice: mirá, yo quiero ganancias. Lógicamente, porque sabe que la única manera de responder en este fin de año que tiene el gobierno nacional es seguir abriendo, digamos, la billetera que no tiene una cantidad nada despreciable de dinero, porque si nos endeudamos en este año en 55 mil millones de dólares y es para pagar gastos corrientes, quiere decir que el gobierno para pagar conflictos lo único que tiene es plata, justamente plata. Sí. A mí me quedan un par de análisis con respecto a este tema. Viste que hubo reunión de gobernadores, María Eugenia no estuvo en esa reunión y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tampoco estuvo, estuvo su vicejefe de gobierno. ¿Y cómo? Se nos, Se nos acaba de cortar la comunicación con Guillermo Chiquetti. Nosotros vamos a aprovechar para hacer la invitación para este sábado 17 y el domingo 18, que se lleva a cabo la Feria de Editores en la ciudad de La Plata. Será en la Alborada, en el Club La Alborada, en la calle 11, perdón, en la calle 58 entre 10 y 11, sábado 17, domingo 18, 60 editoriales independientes, Centro Cultural Alborada 58 entre 10 y 11, la entrada es libre y gratuita, habrá interesantes ofertas de libros y ahí estaremos nosotros sobre todo charlando con los grandes compañeros de la editorial Malicia que siempre tienen para nosotros alguna sorpresa. Vamos a escuchar música. People say I'm crazy. To save me from ruin. When I say that I'm okay, well they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. Y de triperos, de oficina y facultad, capital de la milonga y de la catedral más cara. Che, calavera platense, qué mala racha tenés. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada.

quizás no hubiese podido triunfar nunca con la estructura eleccionaria del imperio. Donald Trump hubiese ganado en número de electores y en número de votos, aunque nadie puede negar que es elogiable la titánica pelea contra las industrias farmacéuticas que emprendió Bernie Sanders. Pero en el imperio, donde los que mandan son las multinacionales, es de imaginar que Bernie es apenas un Gran Quijote, y eso tiene gran significado emocional y moral, pero nulo resultado político. Además, y pese a todo, hubiera sido muy contradictorio que un guerrero como Bernie Sanders representase al establishment neoliberal que sí encarnaba a Hillary Clinton. Hemos perdido la comunicación, lamentablemente, con los compañeros de Rosario. Este es el último programa del ciclo 2016. Acá, al igual que muchos programas de Radionauta, estaremos volviendo por finales de febrero o principios de marzo. Vamos a seguir escuchando un poco música, a ver si retomamos, aunque sea para la última, para los últimos minutos del programa, y podemos despedirnos y hacer el chin-chin a la distancia con los compañeros, con Guillermo Chiquetti y los compañeros de Radio FM La Hormiga de la Biblioteca Pocho Leprati de Rosario. Y el pack. pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, qué lindo el cielo. Y abajo el mar, qué lindo el mar. Y los arcángeles me vienen a Vamos a distender un poco, vamos a dejar de hablar de política y tomemos un tema mucho más importante. El filósofo alemán de apellido coreano Byung-Chul Han llama sociedad del cansancio a la generación que habita estos complicados tiempos en la vieja Europa. Los de ese continente parecen estar preocupados porque las sociedades están envejeciendo en el continente y a ello parece sumarse una disminución de la actividad sexual, si es que el sexo es una actividad, porque ya con este concepto tan circunspecto, los europeos creo que están haciendo un análisis errado. Un montón de estadísticas parecen corroborar que la frecuencia con que se practica sexo ha bajado cerca de un 40% en los últimos 20 años. Algunos investigadores exageran que en el 2030 el sexo será con aparatitos electrónicos y no como corresponde, es decir, en pareja o en compañías más numerosas. No debemos olvidar que la práctica continua de sexo es beneficiosa no solamente para nuestro sistema cardiovascular, sino que además nos mantiene con un buen estado de ánimo, nos impide la obesidad, mejora todos los sistemas del cuerpo humano y sobre todo pone nuestra autoestima pum para arriba, alejándonos de cualquier estado neurodepresivo, aparte de hacernos dormir como angelitos y tener sueños placenteros. Todo esto lo decimos no porque seamos fanáticos, lo reconoce hasta la misma Organización Mundial de la Salud. Así que, amigos oyentes, no importa la crisis, si no tenemos ningún mango en el bolsillo, aprovechemos las noches de calorcito para quedarnos en casa y que la adrenalina de tener a alguien al lado nos predisponga. Y si no vivimos en pareja, pues aprovechemos esa adrenalina para salir en búsqueda de alguien que corresponda a ese deseo. El sexo, amigos oyentes, el sexo es salud. Valei-me, minha menina Jesus, minha menina Jesus.

lisa y llanamente fascismo. Estamos a la espera de la ley del impuesto a la ganancia, de que se sancione en esta próxima semana, que los 130 mil millones de pesos que tranquilicen a sectores de la clase media, no a los trabajadores que menos ganan, como erróneamente dice el candidato, el referente del Frente para la Victoria, o sea que prioriza una parte minoritaria de la clase trabajadora, pero no por ello, digamos, es menos la reivindicación que merecen. Quizá Mauricio Macri no necesitó recurrir a ningún veto, le bastó emplear un dardo paralizante llamado aprete. Los gobernadores entendieron el tiro por elevación y mandaron a dormir el proyecto de ley aprobado en diputados. Emilio Monzó fue el caballo de Troya para endulzar el acuerdo peronista en la Cámara Baja. Les hizo picar el anzuelo de una gran victoria política a fin de año, y ahora que se dio vuelta a la media, da para pensar que la estrategia del operador macrista fue para que el gobierno nacional termine el año levantando los brazos, no en señal de rendición, sino todo lo contrario, es decir, saludando triunfante a la tribuna, una tribuna que en su mayoría no entiende estas tretas de ajedrez político y en su sentido común piensa con total razón volver a cantar el próximo año, el 2017, el que se vayan todos. Fernanda, Guillermo, a la distancia, será hasta el próximo año. Un buen brindis, un buen chinchín, y que a pesar de todo, el 2017 no nos encuentre dominados, sí nos encuentre unidos, oyentes, hasta el próximo año. Un abrazo para todos. No me dejes, no, tienes que olvidar. Vuelve, por favor, no te acuerdes más de lo que pasó, lo que hice yo y me hiciste tú. Eso que más da, olvidar también la desilusión que llegó tal vez y borró tu amor. No me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no. Yo te cubriré toda de coral, con plata y rubí, perlas de la mar. Yo te llevaré conmigo al país donde todo es luz, besos y canción. Si conmigo estás, la reina serás, yo seré también si estás junto a mí. No me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no. Te confesaré con el corazón, te recordaré cuando te besé y te vi temblar por primera vez, y te explicaré que la muerte está siempre tras de mí cuando tú no estás. No me dejes, no, no, no me dejes, no, no me dejes, no. No sé si quizás te podrá extrañar que me porte así y no pueda más. Muchos años ya vivo junto a ti, y este inmenso amor cada día es más. Y de hoy decir que te quieres ir, y sentí un puñal dentro de mi ser. No me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no. No quiero llorar, ya no puedo hablar, yo me esconderé y te miraré, bailar y reír y de feliz seré, si eres tú también, solo quiero ser como un perro fiel, sombra de tu amor, el eco de tu voz. No me dejes, no, no me dejes, no.